que quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué tanto tienes? Voy a entrar en tu juego, voy a darte lo que quieres.